Los locos abren los caminos que más tarde recorren los sabios. Carlo Dossi, escritor italiano. Buenas noches, nos de Dios. Gracias por estar ahí. Esto es Susurrando a tus sueños. Estás en el 102.5 de tu frecuencia modulada. Si estás en Norte FM, para ti es martes. Este martes, 16 de mayo. ¿Cómo has llevado las fiestas de Tegueste? Madre mía. Son sin duda de las más destacadas, de las más divertidas, de las más emblemáticas, de las más carismáticas de la isla de Tenerife. Las más queridas también. Si no tienes la suerte de estar en el nordeste de Tenerife, un saludo para ti también, estés donde estés. Y aunque no hayas tenido fiestas ni provinciales, ni municipales, ni autonómicas, ni estatales, espero que también hayas tenido buena semana. Espero que hayas tenido una semana provechosa. La mía, sinceramente, ha sido muy estresante, muy cansada. Pero en estas dos horas siempre llega lo mejor que es acompañarte, estar contigo. En esta locura radiofónica que llamamos Susurrando a tus sueños. Una locura en la que cada vez somos más y que seremos más. Si te gusta y lo compartes a través del mismo medio que te ha llegado. Si te ha llegado por WhatsApp, ya sabes, reenvíalo a tus grupos, a tus amigos, a quien creas que le puede gustar. Así como si te ha llegado por correo electrónico, por Facebook, por Twitter, por Instagram. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega, Feliciano. Una locura es la radio y hoy el programa se llama Locos y Perdidos. Locos y Perdidos. Locos perdidos por ti, locos y también perdidos por hacer radio. Un programa especial dedicado a gente que de verdad está loca. No tanto loca por amor, que también puede que toquemos ese tema. O loca en sentido metafórico, sino locos de verdad, con enfermedades psiquiátricas. Y perdidos de verdad. Perdidos porque algo les falló. Alguien les falló. Empezamos con tres canciones, las dos primeras. Parece que dieron lugar a la tercera. La primera es el gran escritor de canciones José Luis Perales y los grandes intérpretes Mocedades. Sí, sí, escúchala sin prejuicios, como diría George Michael. Listen without prejudice. Le llamaban loca, Mocedades, que por cierto participaron en Eurovisión cuando Eurovisión de verdad era Eurovisión. La segunda parece una derivación de la primera y la tercera parece una mezcla de las dos. Ya verás por qué. Susurrando tus sueños. Gracias por estar ahí. Solo de él.

Naturaleza Muerta, 1991, de ese disco Aidalai. La anterior era de los años 80, le llamaban Loca de Mocedades. Y es muy difícil no pensar, es muy difícil no creer que 7 años después esté Aidalai en el disco Sueños Líquidos. Fer y sus muchachos, Maná, no se inspiraron en ambas canciones para hablar de una de las locas más conocidas de la música. En el muelle de San Blas, sola en el olvido, sola con su espíritu, susurrando a tus sueños. 13 minutos de radio contigo, 9 y 13 si estás en Norte FM. se quedó en el muelle de San Blas. A ella no se le llevaron ni siquiera aquellos hombres vestidos de blanco. Pero si hay un loco histórico, si hay un loco famoso en el mundo de la música y además que tiene cierta relación con el mundo de la radio, es este. Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still, but nobody wants to know him. You can see that he's just a fool, and he never gives an answer. But the fool on the hill sees the sun. Efectivamente, era El Loco de la Colina, que además fue el nombre de un grandioso programa de radio nocturna aquí en España, que realizaba Jesús Quintero, un grandísimo profesional que parece que está pasando algunas dificultades. Un andaluz universal, un hombre fantástico a la hora de crear formatos radiofónicos y televisivos, y ojalá pase esa mala racha. Ese loco de la colina que día tras día, solo en una colina, el hombre con la sonrisa tonta permanece perfectamente inmóvil, pero nadie quiere saber nada de él. Ellos pueden ver que es solo un loco, y él nunca da una respuesta. Pero el loco en la colina ve ponerse el sol, y los ojos en su cabeza ven el mundo girando. Firme en su camino, la cabeza en una nube, el hombre de las mil voces habla perfectamente alto, pero nadie lo escucha. Y el sonido que aparenta ser, nunca parece darse cuenta del mismo. Pero el loco en la colina, el loco de la colina, ve ponerse el sol, y los ojos en su cabeza van girando al mundo, y nadie parece gustarle. Ellos se dan cuenta de lo que quiere hacer, y él nunca muestra sus sentimientos. Él nunca los escucha, y él, en el fondo, sabe que ellos son los locos. Y el loco de la colina ve ponerse el sol, y los ojos en su cabeza ven girando el mundo. Si es duro estar loco, también es duro estar perdido. Si es duro estar loca, también es duro estar perdida. En los 70, la mujer más perdida, musicalmente hablando, que había en España, tenía nombre propio: Clara. Amaneció. el miedo en la mirada y lentamente languideció. Muy curiosa esta canción en los años 70 porque era de las primeras en la música ligera, que se llamaba en aquella época, en la música ligera española, donde una canción con unos ritmos tan agradables, con unos ritmos tan pegadizos, hablaba de un tema tan crudo, tan cruel y tan virulento como el mundo de las drogas, que ya empezaba a azotar en aquellos momentos. Decía que estaba empapada Clara, y también está empapada la protagonista de esta canción. Lluvia. Con ritmos más acordes a la historia que cuenta Javier Andreu y su gente. Esto es Susurrando a tus sueños. Hoy, locos y perdidos. O locos perdidos. Está perdida y no quiere escapar. Una promesa rota en sus brazos verás. Cae la noche y empieza a llover. Se pregunta dónde puede haber algo que la haga volver a caer. Allá de lo que unas monedas pueden comprar, caminando hacia ningún lugar, por las esquinas de bar en bar, esperando el momento de volverle a encontrar. Susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega. Tienes el tiempo para escucharme gimotear. Gimotear sobre todo y sobre nada al mismo tiempo. Soy uno de esos locos melodramáticos, neurótico hasta los huesos, no hay duda de ello. A veces me doy a mí mismo escalofríos. A veces mi mente me juega malas pasadas. y todo continúa agregándose. Pienso que me estoy rompiendo. ¿Será que solo soy paranoico? ¿O solo estoy paralizado? Fui a un profesional para analizar mis sueños. Me dijo que era solo falta de sexo y eso me embajonó. Fui entonces con una prostituta y ella me dijo que mi vida era aburrida. Salí entonces de mi lloriqueo y eso me embajonó. A veces me doy a mí mismo escalofríos, a veces mi mente me juega malas pasadas y todo continúa uniéndose. Pienso que me estoy rompiendo. ¿Será que solo soy un paranoico o solo estoy totalmente paralizado? Pierdo el control y entonces mejor espero. A veces a mí mismo me doy escalofríos. Hay canciones que bailamos, hay canciones que nos ponen a tope sin saber que en el fondo cuentan una historia tremendamente triste. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like I'm sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Ahí estaba Green Day con ese Busker Case, que bueno, que a lo mejor no sabías que hablaba también de la historia de un loco, de un neurótico. Loco de atar. Pablo Alborán. Susurrando a tus sueños. Casi 40 minutos contigo. Algunos cuentan que no sabe a dónde va. Otros murmuran que no tiene casa. La gente dice que no duerme jamás, la mala suerte siempre le acompaña. Dicen y dicen que se va de la ciudad porque susurran su nombre a sus espaldas. Joven y listo pero loco de atar, conoce bien la amarga soledad. Vive el momento sin perder aliento, se toma su tiempo y le confunden con el viento. Loco de atar, loco de atar, no tiene rumbo ni camino, vive en libertad. Loco de atar, loco de atar, nadie le dijo por dónde tenía que andar. Ya nadie sabe si es mentira o realidad, si es un fantasma o está vivo de verdad. Se dedican a espiar por la ventana por si aparece el loco por la mañana. Deja su rastro por las calles de Madrid, se oyen sus gritos cuando está cerca de aquí. Medio mortal y medio zombi se llegó a decir, hoy que una vez lo vieron cerca de mí. Vive el momento sin perder aliento, se toma su tiempo y le confunden con el viento. Loco de atar, loco de atar, no tiene rumbo ni camino, vive en libertad. Loco de atar, loco de atar, nadie le dijo por dónde tenía que andar. Dicen que está loco sin saber quién es, de alguien que no ven, maldito oído que todos no creen, pobre loco. Loco de atar, no tiene rumbo ni camino, vive en libertad. Loco de atar, loco de atar, nadie le dijo por dónde tenía que andar. Loco de atar, loco de atar, no tiene rumbo ni camino, vive en libertad. Loco de atar, loco de atar, nadie le dijo por dónde tenía que andar. Inteligente, pero todos dicen que está loco de atar, era lo que nos cantaba Pablo Alborán, una de las características también, en muchos casos, de las enfermedades mentales. También con ritmos agradables, pero contando también una historia tremenda, Andrés Calamaro, a principios de la década del 2000. Finalizaban los 90 y nos escribía la historia de un loco, quizás influenciada por las drogas. Voy a salir a caminar solito, sentarme en un parque a fumar un porrito y mirar a las palomas comer el pan que la gente les tira y reprimir el instinto asesino delante de we'll Soy el Dr. Sheldon Cooper. Yo también escucho Susurrando a tus sueños mientras trabajo con mi ordenador. Caminaba con los pies descalzos por la calle. Me vio y como una sombra me siguió, con la cara en alto de quien al mundo desafía y tiene a sus pies a un hombre con un sí. En el corazón albergaba un vuelo de gaviotas y un cuerpo que ha dicho demasiadas veces sí. En los ojos, el miedo a la mañana. Y como un muchacho me enamoré. La noche ella dormía sobre mi pecho y sentía su respiración sobre mí y luego me daba patadas dentro de la cama. Aún sigue su sabor aquí conmigo. Alma mía, vuelve a tu casa. Te esperaré aunque tuviera que odiar estas paredes. Alma mía, en tu habitación aún sigue la cama tal como la dejaste tú. Solo tendría ganas de saber qué ha sido de ella. y quién está con ella. Y si sigue teniendo frío por las noches, o se ha soltado el pelo, o si no lo ha hecho. Alma mía, vuelve a tu casa, te esperaré aunque tuviera que odiar estas paredes. Alma mía, en tu habitación aún sigues la cama tal como la dejaste. Andaba perdida, con los pies descalzos por la calle, con la cara en alto de quien al mundo desafía, y un cuerpo. Que ha dicho muchas veces que sí. Anima mia, Pues lo de plagiar formatos y bandas no es de ahora. De hecho, se daba casi más en los 60. En los 80 triunfaba, como te dijimos, sobre todo a principios de los 80, Mosedades, que ya la hemos escuchado con ese La llamaban loca. Historias de hombres y de mujeres perdidas. Un grupo que plagió claramente el estilo de Mosedades fue Bravo, que en 1984 llevaron la canción de una mujer bastante perdida a Eurovisión y quedaron terceros con 103 puntos. Ahora que Eurovisión está tan de capa caída, es bueno recordar que una época cantábamos en nuestro idioma. Por cierto, el tercero que más habla la gente del mundo, íntegramente las canciones en español. Y no nos iba tan mal, o por lo menos no nos iba mejor que haciendo algunos estribillos en español. En cualquier caso, y centrándonos en el tema, esta es la historia de otra mujer perdida. Lady Lady. Puntito Ava también tiene. Dicen en el pueblo que un caminante paró su reloj una tarde de primavera. Adiós, amor mío, no me llores. Volveré antes de que los sauces caigan, las hojas. Piensa en mí, volveré por ti. Pobre infeliz, se paró tu reloj. Tu reloj infantil. Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo. Penélope,

daba este consejo a alguien que lo necesitabas? No intentes suicidarte. Del disco. Eso es, he tocado fondo. SOS, no sé cómo salir de este abismo. Tengo el alma destrozada. Siento que no puedo seguir, estoy perdido. Tú me salvaste del infierno, volví a nacer. Cuando no creía en nada, volví a nacer. Sanarás mi pensar, tu amor lo va a vencer. Me salvaste del infierno. Alterados mis sentidos, no recuerdo qué es reír. No soy el mismo, reprimido, confundido. No quedan ganas de vivir porque... ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? Tú me salvaste del infierno, volví a nacer. Gracias por llegar a mí, gracias por estar aquí. Yo juré que era mi fin. Gracias por amarme así, gracias por estar aquí. No sé qué haría sin ti. Tú me salvaste del infierno, volví a nacer. Cuando no creía en nada, ni en nadie, me hiciste creer. Sanarás mi pesar, tu amor lo va a vencer. Me salvaste del infierno, solo tú puedes salvarme. Tú me salvaste del infierno, volví a nacer. Cuando no creía en nada, volví a creer. Sanarás mi pesar, tu amor lo va a vencer. Me salvaste del infierno. Mientras sonaba esta canción, en el concierto aquí en Santa Cruz de Tenerife, en el Heliodoro Rodríguez López y en toda la gira mundial, se podía leer en unas pantallas gigantes: en el mundo se suicidan 1 millón de personas por día. Acabar con tu vida no es la solución. Pide ayuda. Maná, tú me salvaste. Hoy susurrando a tus sueños, locos y perdidos. Siento que no puedo salir. me salvaste como cantaba Maná o Sálvame como cantaba Queen. Sálvame, más historias de mujeres perdidas. Los últimos días de Marlene, la frontera. Pájaro, oh, oh, oh. Muchos la amaron, pero nadie lloró. Viento frío cuando ya cayó. Hay algunas canciones también de mujeres perdidas. Esta, Lucía, la de los cartones. Yo no sabía que existía. Y una noche, entre copas y alegría, alguien nos la descubrió y estábamos convencidos que no existía. Tuvo que traerla a Spotify para demostrar que Lucía, la de los cartones, y su vida tan triste existen. Lucía quería ser princesa de la noche fría. Sin embargo, es como un fardo bajo la Gran Vía, acurrucada sobre un lecho sin un techo, hecho de cartón. Lucía sabía que esa noche no resistiría. No siempre tras la noche resucita el día. Días en los que no está de Dios volver a ver el sol, volver a ver el sol. Ella entonces recordaba como siempre había sido abandonada desde aquella madrugada en que nació. Y la policía empeñados en buscarle otro lugar donde dormir mejor, donde dormir mejor. Ella entonces recordaba como siempre había sido abandonada desde aquella madrugada en que nació. Pasaron junto a ella, no comprendieron que su mala estrella era tan estrepitosa como un corazón. Lucía, de los cartones, había sido abandonada. Madrugada en que nació. pleno centro de Madrid, Lucía, la de los cartones. O en pleno centro de Londres, donde ella llamó al hombre en la calle. Señor, ¿puede ayudarme? Hace frío y no tengo lugar donde dormir. ¿Puede recomendarme algún lugar? Él siguió caminando, no miró atrás, simulaba no poder oírla. Comenzó a silbar mientras cruzaba la calle, pareciendo estar avergonzado de estar allí. Piénsalo dos veces, es otro día para ti y para mí en el paraíso. Piénsalo dos veces, es otro día para ti y para mí en el paraíso. Ella llamó al hombre de en la calle y él pudo ver que ella estaba llorando. Ella tiene ampollas en la planta de sus pies, no puede caminar, pero lo está intentando. Piénsalo dos veces. Es otro día para ti y para mí en el paraíso. Oh, Dios mío. ¿No hay nada más que alguien pueda hacer? Oh, Dios mío. Debe haber algo que pueda decir. Puedes decirlo por los rasgos de su cara. Puedes ver que ella estuvo allí. Probablemente ha sido echada de todos los lugares. Porque no encaja en ninguno. Piénsalo dos veces. Es otro día para ti y para mí en el paraíso. It's another day in paradise. She calls out to the man on the street. Sir, can you help me? It's cold and I'm nowhere to sleep. Is there somewhere? Thank you.

su pajarita verde, sus pantalones de arroídos y unas flores que ha cogido, adornando una camisa que ha cosido muy deprisa. El loco maestro toca, con una dulzura loca, y se posa una paloma en la estatua de la nota. Nadie ríe, nadie habla, los que de ti se burlaban, se va recostando y habla. Lo dura que es la tarde, he dejado de fingir, no quiero verle sufrir, contando aventuras y creyendo ser un violín, toca para mí, yo te quiero oír, quiero formar parte de tu locura, pondremos nuestras almas en partitura, toca para mí, toca para mí, yo te quiero oír, que el último latido de tu corazón sea la rosa que brota de la última nota, toca para mí, yo te quiero oír, y quiero formar parte de tu locura, pondremos nuestras almas de partitura, toca para mí, yo te quiero oír, y que el último latido de tu corazón sea la rosa que brota de la última nota, y que el último latido de tu corazón sea la última nota que brota. Pero si hay una canción que define a un perdedor, a un hombre perdido, a un hombre que perdió todo y que solo le queda la música, es esta. El hombre del piano, el Piano Man, de Billy Joel, interpretada y españolizada y conocida en España por Ana Belén. Última canción, Susurrando a tus sueños, de Locos y Perdidos. Esta es la historia de un sábado, de no importa qué mes, y de un hombre sentado al piano, de no importa qué viejo café. Con furia golpea el piano y hay algunos que le han visto. que le dice: pareces cansado y aún no has salido ni el sol. En breve las 11 de la noche, si estás en Norte FM, en breve 2 horas de radio. Estés en el 102.5 de tu FM o estés en www.susurrandoatusueños.es. Gracias, gracias por compartir esta locura todas las semanas, esta locura de la radio. Hoy dedicado a los locos y perdidos, a los locos perdidos, a las locas perdidas, a todos aquellos que alguna vez nos hemos vuelto locos por algo. Nos hemos sentido perdidos por algo. O a los que desgraciadamente se han quedado locos o perdidos o locos perdidos para siempre por algo. El saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Te dejo en las mejores manos posibles, las tuyas. Si te gustó, por favor, comparte por el mismo medio que te llegó y repite la próxima semana. Adiós, gracias.